10 de la mañana, 11 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Ya estoy en contacto con Marcelo Liuch, director de ganadería de la provincia de La Pampa. Buen día, Marcelo, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Todo bien, muchas gracias a ustedes por llamar. Bien. ¿Dónde anda? Porque está visitando y manteniendo reuniones a efectos de presentar este plan ganadero provincial en distintos lugares, ¿no? Sí, sí, estos días hemos tenido una semana bastante movida. Anoche estuvimos en la localidad de General Hacha, junto a la Asociación Rural de General Hacha y al municipio de General Hacha, los cuales colaboraron para convocar a los productores y difundir este replanteo del plan ganadero y las nuevas herramientas financieras que por ahí están para o van surgiendo para que los productores puedan ir arreglando su establecimiento, en este caso porque es una línea de infraestructura y bueno, en poco tiempo va a salir ya una línea ganadera específica orientada a la recomposición del rodeo, ¿no? Uh-huh. Me imagino que debe escuchar de todo cada vez que se hacen estas reuniones, porque más allá de la presentación del plan, por supuesto, el sector agropecuario ha sido bastante combativo en cuanto a algunas medidas, como fue en su momento el cierre de las exportaciones y el precio. Sí, parece, sí, pero que se empezó a desperezar ahora un poco el mercado, ¿no? La suba que se espera para diciembre quizás los ponga de mejor humor. Sí, sí, pero o sea, trabajamos bien, ¿eh? La gente lo entiende, o sea, si estas medidas de coyuntura que por ahí en vez de juntarnos nos separan, yo siempre, exacto, les digo que bueno, en la Pampa somos pocos, nos conocemos mucho y lo que necesitamos es sentarnos, trabajar juntos, generar ideas para que después nosotros, con esas ideas que ellos traigan, o sea, porque yo digo siempre que mejor que ellos, nadie sabe las ideas que a ellos potencien o maximicen el potencial productivo y humano que tiene el sector agropecuario. Entonces las ideas las tienen que generar ellos, nosotros a su vez las tomaremos, las analizaremos, las discutiremos juntos. De los disensos saldrán consensos que nos permitan generar políticas públicas que tengan llegada en el sector y potencien la producción ganadera, ¿no? Pero bien, o sea, yo los invito a trabajar, a que se arrimen, con esas las discusiones abstractas no nos van a llevar a nada y lo que necesitamos justamente es eso, a través de los disensos generar consensos que nos permitan seguir creciendo, ¿no? Bien, tras la visita de Julián Domínguez a La Pampa quedaron, convenios firmados y expectativas importantes. ¿Todo esto que se habló en su momento ya se empezó a concretar? Justamente eso es lo que estamos esperando, que la Cámara apruebe esta firma de convenios. Ya está todo ahí y es lo que cuando se apruebe, la Cámara lo apruebe, vamos a poder largar lo que yo le decía hace un ratito, las líneas ganaderas con un aumento del subsidio de tasa. Hoy las líneas ganaderas tienen tres tipos de subsidio de tasa, según la zona donde se encuentran. Las zonas más extremas de la provincia están en el 15%, las de la zona centro de la provincia están en el 11% y 7% de subsidio de tasa para la mejor zona de la provincia, que es la zona noreste-este. Uh-huh. Cuando se apruebe este convenio que se firmó con Nación, se va a aumentar el subsidio en 5 puntos más. O sea que nos vamos a ir al 20%, al 16% para la zona centro y el 12% para la zona noreste de la provincia, que es la mejor. Eso es lo que estamos esperando para incluir dentro del plan ganadero a la línea ganadera. Siempre trabajando a través del Banco de la Pampa, ¿no? Hoy lo que tenemos vigente y ya están saliendo algunas carpetas de algunos productores, son la línea de inversión en infraestructura, que, uh-huh, va hasta 25 millones de pesos y tiene un 15% de subsidio de tasa. Bien. Me imagino que los productores lo están recibiendo de parabienes y esperando que los diputados aprueben esto rápidamente, porque es una bonificación que venían esperando fundamentalmente porque no son aportes no reintegrables, ¿no? No, son créditos con subsidio de tasas. Con subsidio de tasas del Ministerio, por el gobierno de La Pampa, y después se tramitan a través del banco y con toda la documentación que el banco les pida y las garantías que le pida el banco. Si el banco de alguna forma el productor no cubre esa garantía que le pide el banco, hoy tenemos la opción de que el productor acuda al FOGAPAM, y el FOGAPAM le va a salir el Fondo de Garantías Pampeana le va a salir de garantía, ¿no? Tiene otras opciones mucho más flexibles para poder salir de garantía. Bien. Entonces, yo estoy hablando de otro convenio, porque recuerdo de unos 2 millones de aportes no reintegrables que era para la alimentación estratégica de bovinos, me parece. No, sí, eso es muy hace mucho tiempo. Lo que usted está por ahí me está hablando, este convenio que se firmó con Nación es de 600 millones de pesos, ¿está? Uh-huh. Es mucho más amplio, y lo que usted me dice, eso ya pasó hace bastante, lo que salió hace poco, por ejemplo, fueron aportes de la ley caprina para ayudar hasta la gente del oeste en la alimentación, que se estuvo repartiendo hace unos días el alimento, se compró porque esa zona venía muy mal, toda esa zona oeste venía muy mal, y se estuvo a través de la ley caprina y hay un aporte que también hizo el Ministerio de la Producción para reforzar la entrega, se lo hizo con los municipios del extremo oeste que estaban sufriendo bastante la sequía. Por suerte en muchos lados llovió, en otros como la zona ahí de 25 de mayo, hacia el lado de Casa de Piedra, esos lugares todavía estamos medios complicados, pero bueno, a través de los municipios locales pudimos llegar a los pequeños productores caprinos, ¿no? Bien, es importante porque además el esfuerzo que hacen estos productores es muy grande. Sí, está asociado a otro tipo de economía, ¿viste? Sí, a veces sí. Ligada a la supervivencia o a los parámetros socioculturales muy arraigados, uh-huh. más que a un sistema económico puro, ¿no? Hablando de sistemas económicos, en estos días, bueno, el gobierno nacional se ha expresado de buscar una forma de trabajar para frenar el precio de la carne y para garantizar la provisión de carne. Siempre digo esto, ¿cuál es el problema? Porque el problema parece que nunca es ni el productor ni el consumidor, pero parece que son las dos víctimas de algo que está en el medio. ¿Cuáles son las posibilidades de que se tomen medidas para frenar el precio de la carne, para trabajar en la provisión y que queden todos más o menos conforme, Marcelo? Tenemos que llamar a un mago, pero obviamente que lo que más nos está influyendo es la inflación, ¿no? Yo creo que el problema es que la carne va, como todos los productos, van absorbiendo la inflación, y esta inflación nos va llevando a todos. A veces lo padecemos, como decís vos, los productores porque no son formadores de precios, y los consumidores porque tampoco son formadores de precios y lo tienen que tomar como les viene. Pero yo creo que en el intermedio está toda lo que es la cadena procesadora de la carne e industria frigorífica, que bueno, creo que son los que realmente nos manejan el precio como quieren, y el asado del fin de semana. Y a los productores también el precio de compra, o sea que se está trabajando sobre esta cadena, y bueno, esperemos que se logren los cometidos como para poder normalizarla, ¿no? Pero yo creo que el principal objetivo a regularizar tiene que ser la inflación, porque si no, esto no va a ser algo de nunca acabar, ¿no? No, esto no se va a terminar más. Por lo pronto, estos días tenemos, le comento, porque por ahí algunos productores se quieren enterar, tenemos un ciclo todavía de charlas de estas de Plan Ganadero. Hoy estamos en Toay, que por ahí si se quieren arrimar los productores en la Sociedad Rural de Toay estamos. ¿A las 7 de la tarde es esto? A las 7 de la tarde en Sociedad Rural de Tuay. Después estamos en Ingeniero Luigi el jueves 2. Luego vamos a estar en Ralicó el lunes 6. Y el martes 7 vamos a estar en Macachín. Así que tenemos algunas otras charlas para ir concretando en la zona, en Santa Teresa, con los municipios de Huatraché y General Campos, con la fundación local. Bueno, en Ralicó son con todos los municipios de ahí alrededor de Ralicó, y la sociedad rural de Ralicó. O sea, tratamos de convocar a todo el sector como para que todo el mundo esté enterado de la herramienta que hay, porque a veces el problema más grande es que uno genera políticas públicas o herramientas financieras para poder llevarla adelante y la gente no se entera, y por distintos motivos, pero el destinatario final tiene que estar enterado de que existen y que las puede utilizar, y después están los equipos técnicos del ministerio para ayudarle a definir el objetivo que por ahí le sea mejor en su establecimiento para que aumente la producción. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? Bien. Hoy entonces en Tuay vamos a seguir informándolos durante los próximos días donde se van a estar dictando estas charlas, este intercambio que se hace con los productores, creo que con el mismo objetivo en esto, que tengamos una no la cantidad de animales por ahí que uno quiere, pero sí que sean realmente realmente productivas, ¿no? Sí, la eficiencia es el objetivo principal del plan. No pensar en tener aumentar el rodeo. En aumentar, sí, el rodeo por aumentarlo, sino que realmente sea eficiente. Bien, además nos distinguimos, digo yo que soy una agrandada y que no tengo pero más que un patio de 2x2, pero no importa. Nos distinguimos por la calidad de nuestras carnes, ¿no? Y la verdad que hay que mantenerlos y hacerlo pesar, y ojalá esos que están en el medio y que te arman el precio, les den un poco de paz a los productores y a los consumidores. A ver, yo siempre digo esto, me molesta, me subleva, me enoja mucho que quienes manejan los precios o ponen los precios o son los que dominan, son los que menos saben del laburo, porque realmente el trabajo que lleva cada animal, la inversión que lleva cada animal, el mantenimiento y el sostenimiento, no es para cualquiera. Entonces, la gente que fija por allí los precios tienen un desconocimiento o no les interesa realmente el trabajo del productor. Por eso que haya planes como el Plan Ganadero Provincial y líneas que aporten, que solventen, que le den una salida, me parece importantísimo. Marcelo, yo le agradezco su generosidad en atendernos y por supuesto quiero dejar el micrófono a su entera disposición para lo que quiera agregar. Bueno, muchísimas gracias. Yo decirle que este ministerio es un ministerio de puertas abiertas, que como le dije hace un momento, está abierto a todas aquellas ideas que de alguna forma potencien al sector, pero que también nos dejen mirar todo el entorno que tenemos alrededor, ¿no? Con compromiso social también, y bueno, los invito a trabajar a todos juntos. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.